quise intentar de nuevo irte a buscar. Todo es igual, tan fría como un metal. No hay más que hablar, llegamos al final. Tus últimas palabras que no puedo aceptar. Quise encontrar la forma de llegar. Mi mente no te dejará escapar. Quiero gritar, decirte una vez más que sin tu amor no hay nada, mi vida no es igual. ¿Qué sucedió? ¿Por qué todo cambió? ¿Culpable o no? No acepto la razón. Cuando un amor ha sido siempre fiel, soñar en juntos despertar. Quise pensar que tú sentías igual. Me equivoqué, pues tú querías volar. Me dicen que hace tiempo hay otro en mi lugar. ¿Qué sucedió? Testigo de un gran amor que murió. Hay que entender que el tiempo pasará y alguna vez que quiera recordar, quizás sin que me duela, acepte que no estás.